12:55 minutos, continuamos con la actualidad local en la mañana de ese miércoles 24 de septiembre. Vamos a aprovechar estos últimos instantes en lo que ha sido esta jornada para hablarles del Museo de la Piel, nuevas iniciativas en marcha o pendientes de realizar, además de, por ejemplo, las propias exposiciones que acoge pues de forma cíclica cada cierto tiempo el convento de capuchinos. Vamos a hablar de toda la actualidad en definitiva en torno al Museo de la Piel y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico una de sus responsables. Maribel Lobato, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos, Maribel, metidos de lleno en el verano, la última vez que hablábamos de las visitas, ¿no?, que se producían al Museo de la Piel, y entramos en otra época ya bien distinta. Una época que, en cuanto a número de visitas, lo cierto es que es de gran interés, suele ser de gran afluencia en el caso del Museo de la Piel, ¿no? Pues así es. Afortunadamente, bueno, estamos muy contentos de poder decir que tenemos cada día más visitas, cada día viene más gente por ver el museo y la verdad, aquí estamos pues todo el día con la agenda repleta, incluso trabajando a horas que no son los horarios de trabajo porque tenemos una demanda bastante importante. Por ejemplo, el domingo no abríamos porque no se abre, tenemos todavía horario de verano y no se abre hasta octubre, el domingo por la mañana. Pero este domingo pasado pues hubo que abrir por unas excursiones que vinieron dirigidas desde Málaga, Ronda, y la verdad tuvimos que hacer el favor porque el guía es una persona que nos trae mucha gente al pueblo y nos lo pidió como favor y aquí estuvimos trabajando como si fuera un día laborable, claro. Decíamos en el verano que cambiaba el perfil de los visitantes porque los grupos concertados pues ya eran menos en esa época, pero a partir del arranque de septiembre, de nuevo, sí, buen número de grupos, ¿no? Efectivamente, todos los años hemos tenido, como tú muy bien dices, pues que se pierden los grupos y empiezan a venir familias, grupitos pequeños. Pero hemos tenido este verano una sorpresa muy grata y ha sido que además de todas esas familias que nos han visitado con sus hijos, familias enteras que han venido, pues también hemos tenido excursiones, cosa que no ha ocurrido otros veranos. Y este verano ha estado pues inundado de los familiares que vienen por independiente a estas excursiones que se nos han dejado caer este verano como una cosa anecdótica, puesto que los veranos han sido siempre de esto, de familias, de grupos pequeños, que vienen 4 o 5 personas que están en la costa y un día se lo dedican a la sierra, pero este año han venido excursiones todo el verano, cosa que nos ha llenado de satisfacción puesto que nos han visitado y hemos tenido pues la grata sorpresa de que nos ha aumentado bastante el turismo. Y además, como decimos, ¿no?, sobre todo a partir de septiembre aumenta ese número de grupos concertados, ¿no? Efectivamente, ahora hemos empezado ya estamos empezando precisamente esta mañana con 2 excursiones, mañana tenemos 3, en fin, todos los días ya tenemos 2, 3, 1, 2, 2, 3, en fin, y ya tenemos pues hasta noviembre, prácticamente pues tenemos una agenda apretadita, pero bueno, muy muy bien. Acaba de visitarnos ahora mismo un grupo, acaban de marcharse, y también hemos tenido la visita de Turín. De Turín es pues una asociación que se crea para el turismo y que vienen visitando pues las cosas más interesantes y nos han dado la enhorabuena por ver el museo y además lo van a meter en una planificación de turismo industrial. Y esta mujer es la directora, la que nos ha visitado esta mañana, se llama Beatriz Luque, que acabamos también de tener con ella un encuentro y la verdad muy satisfecha de lo que ha visto en Ubrique, de lo que no se esperaba, que teníamos este museo tan tan bonito para ella y para nosotros, ¿no? Y se va muy contenta y seguro que nos va a traer más gente. Ese es el propósito, que cuando pasa una gente por aquí, siempre nos trae más gente. Y eso es algo que llevamos muy a gala nosotros porque realmente es así. Maribel, ¿cuál suele ser la procedencia de estos grupos concertados? Pues estos grupos, por ejemplo, los que hemos tenido esta mañana, uno ha sido de Zaragoza y otro ha sido de Bilbao. Que venía gente de Bilbao, venía gente de Vitoria, venía gente de varios sitios del País Vasco. Y después toda la gente que nos visita, mucha gente del norte, sobre todo de ese entorno, del País Vasco. Después de Cataluña también nos visita muchísima gente y de Madrid. son los tres por excelencia: Madrid, el País Vasco y y Cataluña, ¿no? Y Cataluña, efectivamente. Uh-huh. Cataluña, el País Vasco y Cataluña, sí. Uh-huh. Los tres cosas son la gente que más nos visita. Después gente salpicada de otros puntos, de Andalucía también viene mucha gente, pero viene gente también mucho de aquí, de Cádiz, concretamente, pero después viene ya salpicados pues gente de Granada, de Jaén, de, en fin, de todos los sitios, y después de la comunidad extremeña también nos visita alguno que otra gente, en fin. Tenemos un abanico de gente bastante importante de todas las esquinas de España, incluso de extranjeros, que también tenemos que comentar que este verano ha sido también un poco más alto en turismo de extranjeros que otros años, ¿eh? También lo tenemos que comentar. Cuando hablamos de esos grupos concertados, por ejemplo, nos decía, ¿no?, del País Vasco, de Cataluña, de Madrid, eso es el grupo, imagino, ¿no?, que a lo mejor están quedándose en hoteles de la bahía y que dedican un día a la sierra, ¿no? Pues sí, mira, precisamente las dos excursiones que nos han visitado esta mañana, una venía del puerto de Santa María y la otra venía de Puerto Ballena. De estos dos sitios venían, y quiere decir que están hospedados en esta zona también de Cádiz, y normalmente pues se acercan un día a la sierra. Ya tenemos guías que son muy fieles y que siguen viniendo con esta gente por aquí. Lo comentábamos además días atrás, semanas atrás, con la oficina de turismo, que es cierto que desde hace unos años pues ya Ubrique está dentro de lo que son esas rutas de los tour operadores en distintos casos. Y lo cierto es que, imagino, ¿no?, el Museo de la Piel es lugar obligado de paso, desde luego, aquí en Ubrique, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. La pena es que algunas excursiones vienen con muy poquito tiempo. Entonces ya hoy precisamente a esta mujer que está aquí, esta directora de Turinde, le he estado comentando que deberían de tener un poquito de más tiempo a las personas que se dirigen a Ubrique. ¿Por qué? Pues porque Ubrique es uno de los pueblos más grandes que tenemos en la zona. Y además tiene muchas cosas que visitar, por ejemplo el museo, el San Juan de Letrán, el centro comercial abierto, que es un centro comercial que tiene muchísimas tiendas, el casco antiguo de nuestra población, que es precioso, en fin, que tiene muchas cosas y que trae muy poquito tiempo para abarcar todo lo que se puede ver en Ubrique. Y además la forma de amortizar el turismo, evidentemente, es que no sea de paso rápidamente, sino que pasen un tiempo en nuestra localidad, está claro. Eso poquito a poco lo estamos consiguiendo ya con algunas personas que, bueno, las guías vienen con unas cosas estructuradas y no pueden cambiarlas, pero sí que ya estamos hablando con los principales que mandan a ese turismo para que hagan esto concretamente, ¿no?, y que dejen a la gente un poquito de más expansión para que la gente puedan disfrutar un poco más de esto, del casco antiguo, de las cosas que puedan ver en Ubrique y, por supuesto, del centro comercial abierto. Lo que sí que se puede decir es que el Museo de la Piel se ha consolidado en lo que se refiere a la recepción de visitas de forma diaria, que no es algo ya esporádico, sino algo diario y además con varios grupos cada día. Efectivamente, ya esto es una cosa consolidada, diríamos entre comillas, porque nunca estamos contentos, siempre queremos más, pero la verdad es que estamos muy satisfechos porque, ya te digo, hay días que no nos da tiempo ni el compañero y yo ni de vernos. Porque él empieza por abajo con un grupo, yo estoy por arriba, después sigo yo con otro por abajo, y a veces digo, hola, buenos días, que no nos hemos visto que yo. Quiere decir que eso nos llena de satisfacción, porque vemos cómo la gente se entusiasma y viene ya pensando en ver esto. Entonces ya viene con una lección aprendida de otras personas que han pasado por aquí y que le han comentado. El otro día me sorprendió una señora que me dijo, señora, yo he venido aquí, venía un grupito de 4 o 5 personas. Dice, señora, yo he venido al museo porque en una cosa que hay en internet pone que indiscutiblemente lo primero que hay que ver en Ubrique es el Museo de la Piel. Y yo le digo, cuénteme usted a mí eso y de dónde ha sacado usted esa información. Total, me dio toda la seña y efectivamente después me he metido yo y la gente que ha pasado por el Museo de la Piel pone ahí unos comentarios extraordinarios. Quiere decir que eso nos está ayudando también. Está claro que el boca a boca y en este caso a través de las redes sociales, de internet, esa opinión, ¿no?, de positiva de los visitantes, importantísima para que luego sigan llegando esas visitas. Pues todo ello en torno a las visitas, como decimos, que por tanto continúan, no solo continúan, sino que se han consolidado y aumentan al Convento de Capuchinos, al Museo de la Piel. Coméntanos sobre la exposición, Maribel, ¿novedades que podamos comentar? Pues bueno, novedades, pues mira, os tengo que comentar que tenemos ahora mismo un mosaico hecho por un artesano ubriqueño

pero hay patacabras que, bueno, que tenemos aquí, que son ya de tercera generación, de padres, de abuelos y de hijos. Entonces hay patacabras de ya de tercera generación, ¿eh? Que no es poco. Entonces esas patacabras son algo muy especial. Además, además que entras por la puerta y las ves, te puedes imaginar por su textura, por su forma, por su desgaste que tiene, por su desgaste tan enorme. Entonces ya estás viendo perfectamente cuáles son más antiguas, cuáles son más modernas. Entonces, anécdota, pues anécdota, bueno, desde que una broma de tirar una patacabra, de cogerle la patacabra a alguien y quitársela de en medio y decir, ese día no puedo trabajar sin mi patacabra. Bueno, montones de cosas y anécdotas que tenemos como para escribir un libro, ¿eh? Aparte de que, como decimos, suponen parte de la historia, evidentemente, del sector de la piel en nuestra localidad. Tras uh-huh. ellas está parte de la historia, sin duda. Claro. Bueno, pues ahí queda ese reto como una de las iniciativas del Museo de la Piel. Hemos hablado de las novedades también en torno a su exposición. Y aparte de ello, Maribel, que destacamos sí. el aliciente a nivel cultural de exposiciones, pues, que el convento acoge. Efectivamente, ahora mismo tenemos las puertas abiertas a la exposición regional, que el fallo del jurado, tenemos aquí todos los cuadros elegidos para que estén después en el catálogo, y los tenemos en el claustro. Quiere decir que todavía puede venir la gente y ver todos esos cuadros, aunque en honor a la verdad hay que decir que ha venido cantidad de gente de Ubrique a ver la exposición de estos cuadros elegidos. Entre ellos hay varios de Ubrique y algunos que no son de Ubrique, pero afortunadamente tenemos por lo menos cuatro pinturas de ubriqueños. Quiere decir que el certamen es bueno, es regional, y contamos con cuatro pintores de Ubrique representados en este próximo catálogo. ¿Mm? La próxima exposición, Maribel, no sé si ya conocéis cuál va a ser la próxima muestra. Sí, pues la próxima muestra, ahora mismo me cojo un poquito porque no tengo la agenda delante y como son tantas, pero viene Celia Pais con sus alumnos y también Menacho. Uh-huh. Menacho, este muchacho que también es un pintor bastante estupendo, viene, no sé si va adelante uno o el otro. Creo que lo primero que viene ahora es Celia con sus alumnos y detrás Menacho. Bueno, pues como decimos, son las exposiciones que llegarán en las próximas semanas, próximos meses también, uh-huh. Puesto que ahora todavía pueden visitarse lo que son las obras seleccionadas del Certamen Regional de Pintura, el Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Efectivamente. Son los alicientes en torno al Museo de la Piel, que en esta semana, bueno, ya imagino que, como nos decían, ¿no?, cambia ya de horario a partir del 1 de octubre, ¿no? Efectivamente, ya tenemos el horario de mañana, es el mismo, no se varía, pero el de por la tarde, en vez de 6 a 9, perdón, de 6 a 8, es de 4 a 6. Porque ya el tiempo ya es de más invierno. Bueno, si me dejas que haga un apunte, que es que se me ha olvidado una cosita que tenía que decir. Sí, sí, claro. Esta mañana nos ha traído un señor de Ubrique una fotografía bastante emblemática de los años 94, donde se inauguró la inauguración del Algarrobal, con un elenco de políticos y de personajes de Ubrique alrededor y un buen chorro de agua que sale de un tubo. Y esta fue la inauguración en el 94. Así que os pido también que sigáis trayendo fotografías antiguas y, por supuesto, aquí estamos abiertos porque ahora en Navidad también queremos hacer una exposición de retrospectiva de Ubrique de todos los años pasados. Así que lo mismo de cosas anecdóticas de Ubrique como esta que os estoy comentando, que también gente de trabajo, de petaqueros, de petaqueras, de costureras, de todo lo que sea referente a Ubrique. Así uh-huh. que aquí tenemos esta fotografía tan impresionante que nos han traído hoy y que esperamos que nos traigáis muchas más y sobre todo no olvidar la patacabra, ¿de acuerdo? Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar 1:15. Maribel Lobato, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y por ofrecernos toda la actualidad que gira en torno al Museo de la Piel. Lo dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos los medios para que toda la gente que está ahora mismo trabajando nos pueda oír. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós.